La tengo que llamar a ella, sí, a Fernanda Nicolini. Claro, dudé en principio porque por ahí la rajaron de todos los laburos, tiene una depresión de la re mil y digo, y no me atiende, por ejemplo, pero igual tengo que tirarme el lance de charlar con ella porque quiero preguntarle, al margen de recibir la recomendación habitual de algún Broly, quiero comentarle que esto de la lectura en líneas generales necesita una disposición de aquel que va a empezar un Broly o va a retomar alguno que tenga en la mesita de luz. Hay que hacer una especie de lavado de cerebro rapidito y meterse en la lectura. Ahora bien, con los quilombos que tenemos hoy en día, ¿no? Que está todo medio patas para arriba. ¿Cuál es el momento o cómo se busca el momento de la lectura? Fernanda, ¿estás por ahí? Acá estoy, querido Quique, y Ah. aún deprimida, que igual no lo estoy, te atendería. Así que nunca dejé de llamarme. Qué linda, qué linda. Bueno, No no me lo. han Sí, echado, no te han no me han echado. echado, no me han echado a ningún lado, pero digo que últimamente soy como un tenedor libre, ¿viste? Que te Sí. puedo ofrecer lo que vos necesites, pero no me pidas mucho, porque, ¿viste? Tengo como tantos laburitos que soy como un tenedor libre sin Tenedor demasiada libre. cantidad de cada Sí, cosa. está bueno lo de tenedor libre, pero esto que te digo de la necesidad de establecer una especie de tregua en un momento dado para abordar una lectura, es así. Totalmente. Yo creo que lo hablamos un montón de veces, que siempre últimamente el celular nos compite un montón con la lectura, Sí. pero además las redes sociales hoy están obviamente cargadas de no solo información, sino indignación, denuncias, campañas, que está Sí. buenísimo para estar informado, para saber de qué queremos participar, pero hay un momento que hay que cortar. Y, por ejemplo, yo tengo en el celular que a partir de determinada hora, que yo sé que me estoy yendo a la cama, se pone en blanco y negro. Y es Ajá. tan aburrido a la pantalla en blanco y negro que la dejo de ver, Y porque te si no me dormís, atrapa. claro, y te dormís. Ahí lo que hago es dejo el celular en la mesa de luz y agarro el libro que está al Ahí lado. Y está. ahí ya hay como un pacto que yo decidí que me voy a dormir con un libro porque duermo mejor y sueño más lindo. Ah, okay. Ah, está bien. Así que, pero me parece que hay que poner una voluntad ahí, si no, nos pasa tipo la vida por arriba. Sí. Y es verdad que a veces uno tiene como esa adrenalina y esa ansiedad de la rutina, del día a día, de todo lo que está pasando, que se olvida lo necesario que es desconectar un poco la cabeza y llevarla a los universos paralelos de la lectura, a las películas, incluso a las series, lo que Ahora, quieras. es como es una adicción más, ¿no? Es una patología que habría que estudiarla. Yo no he leído nada respecto de la patología que genera un celular o que generan las redes o esa patología que te hace dependiente todo el tiempo. Esto de encontrar gente con la que no podés conversar porque están mirando el celular en lugar de mirarte a los ojos. Entonces digo, ahí hay Totalmente. una patología social. No sé si Sí. debe estar estudiada, por supuesto. Ya hay un montón de papers, está estudiado. Lo que pasa es que a Sí. veces es medio aburrido leerlo porque además te sentís como, ay, tengo que dejar el celular Ah, ya. Pero claro. sí, hay un montón de Sí. incluso filósofos contemporáneos que lo están estudiando como parte del comportamiento humano. Nada, para quien le interese, seguro que googleando va a aparecer. Pero bueno, lo que a nosotros nos convoca es la literatura de ayer, hoy y siempre. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Dale, dale, dale, dale. Sí. Así que yo te vine, mira, te vine con un autor italiano que es muy famoso en Italia, que se Ah. llama Erri De Luca. ¿Te suena? ¿Lo leíste algo de él? No, absolutamente no. Mira, Erri De Luca nació en el 50, ¿no? Es un escritor de posguerra. Sí. Y acá se hizo un poco, acá tuvo como un momento de fama, digamos, con una novela que se llama Los peces no cierran los ojos, que publicó Sex Barral hace Ah, unos años, que es sí. una novela hermosa. Te cuento porque Erri De Luca es napolitano y siempre escribió autobiográfico. ¿Qué significa? Que siempre usó el material de su vida, de haber Sí. nacido en la Nápoles de posguerra, de haber Ah. crecido en una casa con un padre fanático de los libros, de haber sido él, mira, él fue albañil, periodista, camionero, Ahora es escalador. Sí. Estuvo en la guerra en Yugoslavia. Bueno, estuvo cuando hubo un terremoto, ya no me acuerdo dónde. Bueno, una vida como muy agitada, pero también un observador muy delicioso a la hora de escribir. Entonces, todos sus Claro. libros, de algún punto, usan tanto sus recuerdos de infancia, adolescencia o de adultez y los lleva a la literatura. Y es como un gran ejemplo de cómo vida y literatura se hacen una sola cosa y generar unos textos bellísimos. Claro, pero Este libro que yo te... qué Sí. maravilla, porque hay montones de vidas muy movidas, de vidas con historias, de idas y de vueltas, pero no todo el mundo sabe escribir eso. No todo el mundo Bueno. sabe de alguna manera, no sé, transmitirlo, aunque sea por radio, qué sé yo. Exacto. Sí. Incluso hasta vidas que no son tan adrenalínicas o que no les Sí. pasan tantas cosas, Ah. está lleno de escritores que escriben sobre su propia vida, pero lo hacen tan bien que nos Claro. fascina como si estuviéramos Sí. viendo una película de aventuras. Bueno, este libro yo te contaba uno anterior que se llamaba Los peces no cierran los ojos, que narra como el último verano de su infancia en Isquia. Él se iba a Isquia y Sí. es un vínculo con un pescador y a la vez con un primer amor así Ah. de preadolescencia. Es hermoso. Sí. El que le traigo ahora, que se editó acá hace poquito, que se llama El Más y el Menos, que es por una editorial cordobesa que se llama Portaculturas y Ah. tiene traducción también argentina de Javier Folco. Es una recopilación de un montón de ensayos personales, que es un género que a mí me encanta y ahora vamos a charlar por qué, que de algún modo también atraviesan toda su vida, y digo, toda su vida y también toda su literatura. Yo que leí algunos libros de él, Sí. empiezo a reconocer a esa abuela que aparecía en otra novela, o anécdotas con su padre, o este pescador que yo te decía que aparece en la de los peces, también aparece en estos ensayos. Son ensayos de una página y media, dos páginas, que arrancan y terminan y vos sentís que leíste un cuentito y entraste Ajá. en un universo alucinante, que Ahora, puede ¿por ser qué, tanto perdón, en Italia, por sí. qué directamente decís ensayo y no decís cuentito? Bueno, digo ensayo personal de algún punto, porque el ensayo personal, que está un poco de moda ahora, pero bueno, Erri lo hace desde hace un montón, lo que hace es tomar como experiencias personales, pueden ser recuerdos, memorias o incluso experiencias del momento, una Sí, lectura, un libro, algo que le pasa en la calle, y de algún modo eso llevarlo como una reflexión final que nos interpele a lectores como un modo más universal. No digo bajar línea, pero sí dame un punto como generar una idea a partir de eso que está pasando, ¿no? Puede ser una idea sobre la infancia, puede ser una idea sobre lo que nos provoca la lectura. Él, por ejemplo, acá tiene textos de, habla de la primera, o sea, cuando leyó Viaje al fin de la noche y qué le pasó con ese libro. Habla también, bueno, habla de otros escritores, habla de esto, de haber nacido en una casa llena de libros. Después también tiene un montón de ensayos sobre lo que significa para él escalar una montaña, enfrentarse a momentos de riesgo. Y entonces lo que podría ser como un cuentito, que simplemente es narrar una Sí, historia, sí. siempre detrás tiene como una idea un poco más universal que de algún modo Ah, ok, atraviesa a sí. cualquier ser humano, Pero digamos, ¿no? esto también, y es una prerrogativa del escritor, puede estar ficcionándolo. No necesariamente tiene que haber sucedido en su vida. Es un escritor. Totalmente. De toda literatura Claro. es ficcional y de algún Sí. modo toda autoficción o Ah, autobiográfico ok. es, no, digo, como esta idea de que todo lo que es autoficción es una de las posibilidades de la ficción, es otra más. Ajá. Pero Ajá. bueno, nosotros al conocer algunos datos de su vida, de los otros libros y demás, podemos reconocer como todo este recorrido que él va haciendo. Pero, y esto que estábamos hablando recién de la mesa de luz. Este sería un libro, ¿viste como decía Girondo, poemas para leer en el tranvía? Muy bien, muy Bueno, bien. estos son como textos para dejar en la mesa de luz y leerlos a la noche, porque estos son como dos paginitas, pero te vas con una sensación muy Ah, agradable muy de bien, lectura y muy bien. sí, y Sí. esta idea de que, bueno, viste que también lo italiano nos convoca todo el tiempo a nosotros. Qué bonito. Aunque no desciendas italiano, Sí. hay algo italiano en tu Está familia. bueno, está bueno. Bueno, ¿me mandás un cachito? Sí, el cachito de Por supuesto, siempre, sí. te repito, el autor se llama Erri de Luca, ¿Cómo se el escribe título del Eric? libro ¿Cómo se escribe Eric? es Erri, que en realidad era Harry, pero Ah. un día alguien le dijo Erri y él lo adoptó. Listo. Erri de Luca como suena, y Sí. se llama El Más y el Menos, editado por Porta Culturas, y en breve te mando un textito. Bueno, no te deprimas, Para nada, con vos nunca. ¿eh? Un beso grande. Bueno, Abrazo, la chao, chao. escuchaste a Fernanda Nicolini. ¿Dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar? La escuchaste en el desconcierto.